corazón. Te invito que tome mi amor. Te invito, cántamelo así, cántamelo así, un amor. Pepito, que es mi vida, mi cariño, mi querida. Aún en comprendido, aún en comprendido, aún actúo así. Quédeme, quédeme, ese buen corazón. Pepito, mi corazón, Pepito de mis amores. Aún comprendido, aún comprendido, baila tú así. ¡Arriba! Pepito de corazón, Pepito de mis amores. Cántamelo así, cántamelo así, con amor. Pepito, bien es mi vida, mi cariño, mi querida. Cántamelo así, cántamelo así, con mi corazón. Quédeme, quédeme. Béseme en un verazo. Pepito, mi corazón, Pepito, Pepito de mis amores. Pepito, aún comprendido, aún comprendido, aún tú así. ¡Ay!